Bueno, acá queriendo saber qué estuvo pasando en las últimas horas, cómo está ahora que después de todo lo que pasó anoche, las últimas novedades, habló Martínez Rojas. Bueno, ¿qué es lo más importante para destacar a esta hora de lo que pasó allá en la redacción? Mirá, lo más importante para nosotros, lo central, es que en el medio de un ataque cobarde y organizado con un grupo, una patota y con Martínez Rojas al frente, que ingresó y golpeó a nuestros compañeros, nosotros logramos recuperar el edificio. Y a partir de eso, ahora, desde que empezamos en el proceso de recuperación del edificio, lo que hemos hecho es empezar a limpiarle un poquito las instalaciones, empezar a arreglar un poco lo que podemos arreglar y empezar a reconstruir todo lo que estos tipos rompieron, ¿no? Y eso por un lado, y por otra parte, nosotros hoy nos llamaron del Ministerio de Trabajo a una audiencia que esperábamos que fuera con el ministro Triaca, pero finalmente fue con funcionarios de tercera línea, en donde lo que nos volvimos a encontrar es con la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo que ha mantenido durante los últimos 6 meses, a pesar de que nosotros le pedimos al Ministerio que tomara cartas en el asunto ante la situación que nuestros compañeros, que la vida de nuestros compañeros corrió riesgo y de que estamos afrontando una situación extremadamente compleja. Pero bueno, nosotros en este momento estamos cerrando una edición especial para sacar mañana contando todo cómo fue el ataque que sufrimos y cómo, quiénes son las personas que estuvieron con Mariano Martínez Rojas y que ingresaron y que apretaron y golpearon a nuestros compañeros, y también contando un poco el contexto político de todo lo que sucedió. Claudio, yo te quería preguntar respecto a esto. ¿Qué tal? Nicolás te habla acá. ¿Cómo te va? Yo quería saber más o Te menos. escucho a veces un poco bajito. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Es que me muevo mucho cuando hablo, discúlpame. Te hago una pregunta, Claudio. Yo quería saber cómo fue la articulación entre el discurso que les permitió hacer esto, la relación que tuvieron con la escolta de la policía y cómo lograron persuadirlos o disuadirlos para que salieran y pudieran entrar a ustedes. O sea, ¿qué argumentaciones esgrimieron Mira, esa cuestión? nosotros la documentación, que las argumentaciones que esgrimimos fue precisamente la documentación que presentamos, que en donde nosotros quedamos como custodios de nuestras fuentes de trabajo desde los primeros días de febrero, en donde nosotros informamos al ministerio de que estábamos en las instalaciones del diario, de que Mariano Martínez Rojas había decidido no imprimir más el diario, y luego de eso, ante el abandono de la empresa, y en aquel momento, ahora llevamos 7 meses sin cobrar, pero en aquel momento llevábamos casi tres, que ante el abandono de la empresa nosotros estábamos en la preservación de nuestra fuente de trabajo, reclamando el pago de nuestros salarios. Presentamos esa documentación porque habían quedado una serie de actas y constancias en el ministerio que nosotros las entregamos en la comisaría y se las entregamos al subcomisario interviniente. Y a partir de eso, la verdad que lo primero que nos encontramos es que la actitud de la fiscal fue ponernos en la condición de usurpadores a nosotros al principio, o sea, que Esto es nos lo que puso en quería estado de saber, claro. sospecha. Ustedes son Y a partir usurpadores de entre el eso, tipo, bueno, ¿no? cuando empezamos, hubo dos elementos muy importantes, los argumentos, la defensa de nuestros abogados y la decisión de los compañeros que tomamos de recuperar el edificio. Sí, exactamente. Bueno, ¿cuál fue ahí? Te saludo, mi nombre es Laura. ¿Cómo te va? También, bueno, salió una nota esta tarde del diario Perfil, donde justamente lo que está diciendo Martínez Rojas es que él es el dueño de la empresa y que, digamos, la construcción de este enemigo, que son los trabajadores. Claro. Sí, exactamente. ¿Qué va a pasar mañana también? ¿Y qué otras respuestas han tenido respecto a estos dichos de él, entre comillas, dueño de la Claro, el empresa? dueño. Mira, la verdad, la barbaridad que dijo Mariano Martínez Rojas al diario Perfil es como la sexta o la séptima que dice. Curiosamente siempre la dice al diario Perfil. Pero además es el mismo argumento que repitió acorralado, rodeado por la patota a los policías, sosteniendo de que él era el dueño y tratando de suponernos a nosotros como usurpadores, ¿no? Lo cierto es que ese argumento que esgrimió y que trató de sostener tiene patitas muy cortas, pero además muestra también de que acá hay un elemento muy importante que no puede pasar inadvertido, que es que Mariano Martínez Rojas es Sergio Espolsky y que las vinculaciones que tienen uno con el otro son muy notorias y nosotros las hemos padecido desde que desde que Sergio Espolsky dijo que le vendía el diario a Mariano Martínez Rojas. Nunca vimos un solo papel, esa operación se judicializó, pero curiosamente los dos tienen las mismas prácticas fraudulentas, no solamente en la relación con los trabajadores de no pagar, sino también de profundizar el vaciamiento de la empresa. Y bueno, después de todo este proceso, lo que nos hemos encontrado es que directamente este tipo, ante la cantidad de recursos que nosotros hemos llevado adelante en nuestro proceso de lucha para defendernos, bueno, este tipo no encontró otra mejor forma que agarrarse de una patota para poder ingresar. Lo digo porque nosotros en el medio también hemos presentado toda nuestra defensa jurídica en una causa por desalojo, en donde nosotros nos hemos presentado en tiempo y forma ante un juez correccional de la Nación, argumentando todas las cuestiones, porque un elemento determinante también es que los dueños del edificio en donde estamos, Sergio Spolky no paga el alquiler desde septiembre del año pasado, sí. Cosa que muestra de que hay una programación en el vaciamiento para que todo estallara a finales de diciembre, y en otro eslabón muy particular de esta cadena de barbaridades que protagonizan estos tipos, que tiene que ver con que los dueños del edificio es una empresa que tiene como representante una serie de abogados y a un presunto dueño de origen suizo que nosotros nunca conocimos, y que curiosamente en el medio, ante la defensa que nosotros hemos presentado ante la justicia, parece de que curiosamente estaba tan interesado como Martínez Rojas de recuperar el edificio de cualquier modo. Lo curioso es que en estas caretas que se cambian unos con los otros y de personajes tan extraños, los une el mismo objetivo, ¿no? Claudio, para cerrar, queremos que, bueno, en principio también nos cuentes el amplio marco de solidaridad que se vio reflejado durante toda la jornada de hoy, que me imagino que también los inyecta de energías para seguir peleándola, y también que nos cuentes qué va a pasar mañana, tanto con la edición especial que van a sacar desde Tiempo Argentino como de la asamblea que están convocando. Bueno, la verdad que sí, el hecho nos ha llenado de fuerza afrontar y sortear esta situación tan amarga y tan adversa que nos tocó hoy desde la medianoche. Y además, como vos bien decías, nos rodearon de solidaridad compañeros del gremio, distintas organizaciones políticas, mucha gente de a pie, vecinos del edificio, los trabajadores del edificio que están construyendo enfrente, los medios, hubo una solidaridad además en la cobertura de distintos medios que llegaron a primera hora de la mañana y de la madrugada para poder transmitir lo que estaba pasando, y eso a nosotros nos aportó muchísima fuerza como para poder afrontar esta situación. Nosotros mañana a las 13:30 vamos a tener una asamblea abierta general en la puerta del diario, acá en Amenador 23, convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que nos ha acompañado y nos ha acompañado en todo este proceso de lucha, y en este momento también ha estado con nosotros durante todo el tiempo y durante todo este día. Y bueno, y además nosotros estamos cerrando esta edición que nosotros esperamos ya llegue a los kioscos mañana, teniendo en cuenta que la cooperativa Por Más Tiempo edita Tiempo Argentino solamente los domingos por ahora. Y que en el medio nuestra respuesta más fuerte ante el ataque que hemos sufrido es volver a sacar el diario, porque tenemos muy claro que la estrategia de Martínez Rojas era precisamente que no salga más el diario, o sea que la idea era inutilizarlo todo para que no pudiéramos volver a hacerlo. Por ende, nosotros con toda esta fuerza y con toda esta solidaridad redoblamos todos los esfuerzos para volver a sacar el diario, para poder, además de recuperar el edificio, volver a recuperar todas las instalaciones para que nosotros volvamos a cerrar, llenando de vida nuestra redacción, como lo hemos hecho durante todos estos meses complejos y llevando 7 meses sin ver un peso.